나선 안 돼 명백한 이상 건속에 긴장하지만 내 민심 안에서도 자유로워 이미 너의 떨린 숨결 하나까지 놓치지 않아 은밀하게 노린 심장의 보석 너의 불안한 그 시선까지 꿰뚫었어 난 용의 선상에 나 찾아냈어 난 널 떠올리다 떠쳐냈다 내 머릿속을 채운 의문 네가 원한 것이 뭔가 소리도 없이 흘러드는 이 순간이 내 맘에 소용돌이죠 사라져 어쩜 넌 이미 알았는지 모르지 내 마음은 애초부터 굳게 잠기지 않았었지 내 마음은 범인 네 안에 있어 아무도 나갈 수 없어 너와 나 어떤 누구 모든 것들에 다 증거를 내 발견했어 너를 꼭 찾아 내게 기억해줘 내가 어디에 있든 기억해줘 슬픈 기타 소리 따라 우리 함께 한다는 걸 언제까지나 널 다시 안을 때까지 지금 떠나가지만 기억해줘 제발 혼자 울지마 몸은 저 멀리 있어도 내 마음은 네 곁에 매일 밤마다 와서 조용히 노래해줄게 기억해줘 지금 떠나가지만 기억해줘 내 사랑 변하지 않아 우리 함께 한다는 걸 언제까지나 널 다시 안을 때까지 기억해줘 우리 사랑을 기억해줘 아, 아, 아. Oye, Elizabeth, se supone que el programa se llamaba, el segmento se llamaba Knockout, no que tenías que hacer un knockout. ¿A dónde vas? Ven para acá. No, espérate, Elizabeth, por favor. No, ya corre. Recuerda escuchar todos los lunes a las 8 p.m. Fanplay y ser parte de la sección Knockout. Elige tu canción y dale la victoria a tu favorita. Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran todos el día de hoy? Estamos transmitiendo desde K-Pop México en su programa Fan Play. Hola, muchos saludos a todos y a todas. ¿Cómo están esta noche? Esperemos que muy animados. Aquí tenemos un muy buen programa para que todos se vayan a dormir con un poco de miedo. Hola, buenas noches, soy Eli. Muchos saludos para todos los que nos estén escuchando por cualquier plataforma. Saludos a Angie, que ha estado muy pendiente del programa desde bien temprano. Gracias, Angie, por estar conectada. Hola. Buenas noches. Y pues, como les veníamos anunciando, el programa de hoy es una transmisión. Es una transmisión del mal, macabra y horrible. Tendrán pesadillas. Tengo que grabar esto. No, es una transmisión paranormal. Quisimos ponerle así porque realmente queremos interactuar con historias de terror, vivencias que hayamos pasado acerca de lo paranormal. Y pues claro, también tenemos curiosidades de Corea, acerca de en aquellos rumbos cómo pasan esto, el Día de Muertos o no sé, las leyendas y fábulas paranormales que tienen ellos. Yo vengo muy local. Yo sí traigo unas leyenditas de Chihuahua para que escuchen algunas. Y pues creo que Misa sí se preparó también y Diego para contarnos lo que es de la cultura occidental. ¿Qué diga? Oriental. Sí, de hecho, pues ya sé cómo me va si no te traigo acá algo de Corea. Ay, tabla. Sí, bueno, mira, pues a mí me gustaría comentarles. Investigué mucho sobre las leyendas y las fábulas y... nervioso. No, es que me da risa porque me pongo a pensar en una historia de terror que los coreanos no les gusta dormir con el ventilador encendido porque piensan que se van a decapitar. No, pues es creencia de ellos. ¿Pero cómo? Sí, piensan que si lo dejas encendido en la noche, sobre todo si esto es de techo, va a girar tanto que de repente se va a desprender y te va a cortar la cabeza. Bueno, eso es curioso. Pues yo no tengo, bueno, vivencias paranormales. La verdad es que yo no sé, soy de la creencia de hasta no ver, no creer, así que no. Y luego la noche, no. A mí sí me ha tocado, la verdad, algo así medio. ¿Y cómo qué? Pues fue hace mucho tiempo, hace unos 10, 11 años, me parece. Yo todavía estaba en la primaria. Una vez yo acompañé a mis papás a recoger un dinero, pero se me ocurrió esconderme en el carro para que no me fueran a ver mis amigos y mi hermano. En eso pasamos y todo, ya cuando veníamos de regreso, se me ocurre salir y mostrarles que yo no estaba. Y lo que se me hizo curioso fue las caras que pusieron todos. Y en eso pues ya llegaron corriendo a la casa. Al llegar a la casa me dicen, oye, ¿tú fuiste con mis papás? Y yo les dije, sí, todo el rato estuve con ellos. No manches, ¿en serio? ¿De verdad? Y se me ocurrió decirle, sí, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y ya me dijeron, es que podemos jurar que ahorita estamos hablando contigo. Pero, ¿cómo? Sí, o sea, por la casa donde vivíamos antes había un pedazo de la ventana donde se podía abrir y se veía. Y ellos me hablaron desde ahí porque la puerta estaba cerrada. Y me dijeron, según esto, oye, ¿no quieres venirte a jugar fútbol con nosotros? Y que yo les respondí, no, es que no tengo ganas. Pero yo estaba dándole la espalda, supuestamente. Y que les dijeron, André, vente, no tengo ganas. Y en eso se fueron, dijeron, bueno, pues ahí te ves. Y en eso al ratito pasamos mis papás y yo. Yo estuve muy escéptico al principio, pero luego muchas veces me ocurría preguntarle a mi hermano ya en ciertos momentos así. Y le decía, oye, eso sí era verdad. Y él me decía, sí, la verdad sí. Y, o sea, podía estar muy feliz contándome algo y de repente yo le preguntaba eso y le cambiaba el semblante, sí, no, en serio, sí, la verdad sí, así hasta la voz le cambiaba, se ponía muy serio, así que yo empecé a creerle, así que esa historia sí. Algo que me recuerda es que la casa esa en donde vivíamos había fallecido una persona, nos tocó vivir ahí cerca cuando pasó eso, así que no sé si tenga algo que ver o si por eso haya pasado eso. Oh, Señor Jesucristo. Ay, ahora que lo dices, si a mí me pasara con mi hermana, por... ¡ay, no! La piel chinita. De hecho, lo que dijiste, se supone que en la mitología alemana es un doppelganger, ¿no? ¿Qué es eso? Un doppelganger es tu doble espiritual. Wikimisa. Se supone que el doppelganger es tu doble espiritual, es una persona que es exactamente físicamente igual que tú, pero... tiene esta característica de que pues es un ser demoníaco, paranormal. Inclusive dicen que si tú llegas a ver a tu doppelganger, pues es como una sentencia de muerte. Así que pues tuviste suerte de no haberte visto a ti mismo. Eso hubiera sido un poco extraño. No sé, como que, como cuando viajan en el tiempo y luego te encuentras contigo y ya no existes después. Es eso de lo que están hablando. A mi profe de física decía que si viajabas en el tiempo no te tocaras a ti mismo, o lo contrario, vas a explotar porque dos cuerpos no puedan ocupar un mismo lugar en el espacio. Me recuerda mucho una imagen que estuvo circulando hace mucho que decía algo de que en un consultorio no entre porque no le gustaría ser interrumpido si usted estuviera adentro. Y hacían un dibujo como que la persona que estaba hablando era el mismo que estaba viendo la puerta. No, decía no, algo así como que no entre. El que podría estar dentro, no, el que está dentro podría ser usted. Así, ¿ah, nada? Sí, sí. Y lo lleva el... Dimensión desconocida. Algo así a lo mejor fue lo que pasó allá en una casa donde vivíamos. Ay, no, qué miedo. Yo no me voy a meter con nada de eso. ¿Qué les parece si nos vamos con esta versión de, bueno, hablando de todo lo paranormal y toda esta época del Día de Muertos, de Halloween? Yo más que nada les digo, me centré más en lo local, en ahí leyendillas de aquí. Y pues yo fielmente sigo lo que es el Día de Muertos. No sé por qué vi por ahí en internet que supuestamente nosotros acá en el norte no celebramos el Día de Muertos. Okay. ¿Ustedes qué? Y también algo así como el Día de Reyes, que no lo celebramos. Luego, sí, ya que no, sí se celebra. Pero esa es una tradición pagana. No, sí, se supone que el Día de Reyes lo celebramos, pero no lo celebramos de la misma manera que en el sur. Aquí más bien compramos la rosca de Reyes y nos sale el monito. Pero ya creo que sí es obligatorio que te den regalos. Imagínate, regalos el 24, regalos el 6. Ah, qué chido. Bueno, yo también. Pero con lo del Día de Muertos y hasta en las películas de Estados Unidos ha salido, por ejemplo, en la película de Batman contra Superman, salían que en Ciudad Juárez estaba haciendo el desfile de Día de Muertos. Así que es un poco raro que piensen eso ya que no lo celebramos aquí. Sí, entonces miren, nos vamos a ir con esta versión fielmente seguidora de las Geek Generation por los siglos de los siglos, además de Super Junior y toda la old school. Esta reversión de Remember Me, de la película de Coco de Tiffany Yu, de las Geek Generation, ella abrió, cuando recién abrió su página en Facebook y empezaba a hacer live así de lo que estaba haciendo, una de las, bueno, las canciones que publicó fue esta. Remember Me, un cover de la película, de la canción de la película de Coco. Se las dejamos para que se deleiten, perdón. Y después de eso nos vamos con una petición de Angie. ¿Cuál es la petición de Angie Shirt? De Sushi. Y continuamos con el programa. Mándenos sus historias, pueden escribirnos sus historias o ya sea en interacción con el grupo de WhatsApp, que ya puse la liga aquí arriba, si quieren que se los proporcione otra vez. Me dicen. Y nos pueden mandar algo paranormal que hayan vivido. Aquí, pues como nosotros tenemos amigos en la comunidad K-Popper de aquí de Chihuahua, ya les pedimos pues que nos mandaran ahí también, los que nos están sintonizando a través de otras plataformas, que nos mandaran ahí sus vivencias. Les agradecemos muchísimo que nos estén escuchando. Enviamos saludos a Angie y a todos los que nos estén escuchando por otras plataformas. Y los dejamos con más música. Y esto es Remember Me de Tiffany Young de las Geek Generation. Y recuerden que estamos en Fanplay por Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Remember me, though I have to say goodbye, remember me. Don't forever. If I'm far away, I'll hold you in my heart. I sing a secret song to you each night we are apart. Remember me, though I have to travel far. Remember me each time you hear me say guitar. Know that I am with you the only way that I can be until you're in my arms again. Remember me. Remember me. Oh, remember me. Remember me. Oh, yeah. If you close your eyes and let the music play, keep a love, a love will never fade away. If you close your eyes and let the music play, keep a love will never fade away. If you close your eyes and let the music play, keep a love will never fade away. Remember me. lados. Y junto con Exi, te invitamos a escuchar Locos por el K-Pop en su segunda temporada, todos los jueves de 10 a 12 del día, solo por la mejor radio de K-Pop, Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Buenas noches, radio escuchas. Bienvenidos una vez más a Fanplay. El día de hoy traemos un recopilatorio de historias y algunas otras cosas que podrían pues ponerlos un poco mal. Así que si son gente cardíaca, les recomendamos que cierren el programa y contacten más tarde. Si están dispuestos a seguir escuchando este programa, estas historias y el impacto que les puede causar, pues está bien. Bienvenidos a esta parte del programa. Como le estaba comentando aquí a Elizabeth y Diego, hay una historia muy interesante que estuve leyendo. Esta la conocen en Corea como la leyenda del color rojo. No sé si alguno de ustedes la haya escuchado, pero esta historia se trata de un joven de secundaria. Imagínense cuando estaban ustedes en la secundaria y se llegaron a enamorar de algún profesor o alguna maestra. Este joven estaba muy, muy, muy enamorado de su maestra. Esa clase de amor que te carcome por dentro, de no poder ser correspondido, de estar todo el día pensando en esa persona y no poder hacer nada más. Esa era la clase de enamoramiento que tenía este niño de esta profesora muy guapa y bonita. Lástima que su apariencia no tenía que ver nada con su actitud, porque la profesora, a pesar de que conocía los sentimientos que este muchacho tenía por ella, era una persona horrible y fea, lo humillaba siempre. Trataba de que si tenía algún problema mal o si tenía alguna tarea mal hecha, la presentaba frente al grupo de tal manera que todo el mundo se burlara de él y destruyera su autoestima en su pensamiento inmaduro. Pensaba que si hacía esto, el niño dejaría estar molestando y fijándose en ella. Pero pues recordemos que uno no controla a veces los sentimientos, y sobre todo cuando están tan profundos y encarnados como si fuera un rosal atrapado dentro de muchas plantas. Bueno, el detalle está en que este niño siguió muy enamorado, pero siempre tenemos un límite. Entonces resulta que la maestra, en una de esas veces que estaba humillando al muchacho, pasó la línea, lo reprobó, y después de eso empezó a burlarse de él y incitó a los alumnos a que se empezaran a burlar de él. Todos empezaron a reírse, esa risa que tú sientes que te quieres sacar de encima y te... Después de todo dicen que la risa es la que lastima, ¿verdad? Bueno, pues entonces esto hizo que el niño se empezara a sentir muy, muy, muy mal, y al día siguiente ya no se presentó en la escuela. Pues resulta que el niño se quedó deprimido todo el día en su casa sin saber qué hacer. La desesperación de que tus amigos se estén burlando de ti, de que tú sientas por dentro que quieres expresar algo pero no te lo permiten o no te lo corresponden, y peor aún, te castigan por tratar de decirlo. No hay algo que tú puedas hacer para que puedas sentirte mejor. Entonces ese niño, en la desesperación, como vivía en un edificio de departamentos, tomó la solución más cobarde, que fue saltar por la ventana. Al día siguiente, como les mencionaba, pues el niño no fue a la escuela, y pronto se corrió el rumor de que este muchacho se había suicidado. la maestra, en vez de guardarle algún luto o decirle a los alumnos lo triste que podía hacer esto, que afrontaran las consecuencias, no, simplemente dijo, ah, está bien, y siguió como si nada la clase. Comenzó a tomar lista y cuando llegó al nombre de este alumno en su lista, decidió simplemente usar un plumón rojo que traía y tachar el nombre, como si nunca hubiese existido. Siguieron con la clase, todo normal, y hasta por el contrario, se podría pensar que la maestra estaba un poco feliz, ya que no estaba esa molestia. Sin embargo, al final del día, cuando ya no había ningún alumno, había caído la penumbra de la noche en la escuela, la maestra estaba trabajando un poco de horas adicionales, y cuando estaba por retirarse, estaba caminando por el pasillo de los salones y vio a un muchacho de espaldas. Entonces se dio cuenta que era este muchacho, pero al momento de que lo llamó por su nombre la maestra, el niño comenzó a voltearse muy lentamente para descubrir que en su cara estaba toda tachada, llena de un plumón rojo, la cara deformada de donde cayó en el piso, los sesos, las membranas, un ojo no lo tenía. ¡Ah! Y pues esta es una de las pocas leyendas coreanas que investigué. Se llama La Leyenda del Color Rojo. Yo estaba así, yo estaba con la gotita de sudor enseguida, porque no sabía si correr o llorar. Ay, perdón, es que me intensifiqué. ¿Cuál sección, Corpi? Bueno, más bien el día de hoy traemos un especial de terror. Es la transmisión paranormal, donde contamos hechos paranormales, leyendas, cosas oscuras que nos hayan pasado, que le hayan pasado a algún familiar, amigo, conocido. Ahorita nos acaba de contar Diego una de sus actividades paranormales que le pasó. Si ustedes sí pueden compartir, pues adelante. Ya saben que está el WhatsApp abierto, pueden mandar sus audios. O si conocen alguna leyenda, coméntenla en los comentarios. Bueno, qué redundante, ¿verdad? Pues ahorita yo me quedé todavía así procesando la historia, porque sí, la manera en la que lo narraste sí fue muy... Risa, qué miedo. Quiero mandar saludos a todos los que están conectándose. Corpi, Cloud, muchas gracias por escucharnos. Angie, muchas gracias por estar desde bien temprano. Alonso Domínguez, que viene de trabajar corriendo a escucharnos. Chicos, salúdenlo, por favor. Hola, muchos saludos, Alonso. Hola, ¿cómo estamos? Bienvenido a Fanplay. Y tenemos una nueva invitada, chicos, para que le manden saludos sexys a Pamela Baeza. Ella es amiga mía y es Elf. Es súper, súper, súper, súper fan de Super Junior. Y la invité la semana pasada a que nos escuchara. Ella es una fiel seguidora de Super Junior. Y salúdenla, chicos. Ah, bueno, pues. Hola, muchos saludos. Que estés teniendo muy buena noche. Hola, Pamela, ¿cómo estás? Bienvenida a la hora más macabra. No sé, es que iba a decir algo sexy, pero dije. Les dije que dijeran algo sexy. Algo sexy aterrador. Ay, ay. Algo sexy. William Levy. No, la verdad es que les estaba diciendo yo a ellos que yo investigué más local, y con el apoyo de un amigo de una radio local de aquí de la ciudad de Chihuahua, nos dio cabida y entrada a 4 leyendas de aquí. A continuación van a escuchar por parte de un locutor escapita, y en honor a él, porque para nuestro desfortunio pues ya no se encuentra con nosotros, él ya falleció, colaboraba con Radio Universidad de aquí de la ciudad de Chihuahua, y pues esa es una colaboración de mi compañero Roberto Molina, que también nos está escuchando pero está en las sombras porque no se conectó el chat, el mueganito. Los dejamos con esta historia para que la escuchen. Y posteriormente nos vamos con los próximos pedidos, que es Superman de Suyu, de Angie Serrano, Chuck Chuck Dance, también de Suyu. Y recuerden que están en K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. La leyenda del minero Macario Contreras, apodado El Mueganito. Hacia 1935, el salario diario de un obrero en las minas era de $1.75. Todo ello por 8 horas de trabajo en las entrañas de la tierra. Apenas se había medio consolidado el sindicato de trabajadores mineros y se había logrado algo para aquellos tiempos extraordinario: indemnizar a los mineros que hubieran contraído la temible y mortal silicosis. Nuestro personaje, Macario Contreras el Muégano, ya estaba tocado por ese mal letal. Le tocó que le indemnizaran y recibió la sorprendente cantidad de $20,000, que en aquellos años equivalían a una pequeña fortuna, pero fortuna al fin. Pero el Muégano, en cuanto recibió el dinero, se dispuso a gastarlo con sus amigotes en parrandas y francachelas que parecían interminables. Para justificarse decía: al cabo que ya me voy a morir por culpa de la sili. Su familia, integrada por esposa y 3 pequeños, no parecían merecer un peso de aquella cantidad. Seguían viviendo de manera más que raquítica. Vivían, por decirle de alguna manera, de puro milagro. Y el Muégano tire y tire el dinero. Uno de sus amigos le dijo: ya párale. Y él contestaba: ¿qué no ves que me dijo el doctor que pronto me voy a morir? Y su amigo le dijo: ¿y si no te mueres pronto? Déjale algo a tu vieja y a tus hijos, hombre. Los $20,000 de la paga recibida le duraron poco más de 2 meses al Muégano. La familia sin dinero y él, nada que se moría. La tos de la silicosis complicada con tuberculosis le aquejaban continuamente. Las bocanadas de sangre que arrojaba eran cada vez más frecuentes. Pasaron las semanas y su semblante era cada vez más dramático. Encorvado, amarillento y casi casi en los puros huesos, se sentaba en el quicio de su jacal y ahí permanecía horas y horas, recibiendo los rayos del bendito sol que caían como una caricia sobre los despojos de su cuerpo que, tose y tose, anunciaban su próximo fin. Un día de tantos, una idea surcó por su mente. Necesitaba oro y plata. Se levantó trabajosamente y entró a su jacal hablándole trabajosamente a su mujer. Arréglame la cachumba y mis otras garras. La mujer le pregunta: ¿a dónde vas? ¿Te volviste loco? Voy a traer oro y plata, vieja. ¿Oro y plata? Preguntó la mujer moviendo la cabeza. Mira, como si el oro y la plata se hallaran tirados. Tú sí que tiraste todo. El Muégano gritó: no los encontraré tirados, pero se los quitaré a la tierra como lo hice tantos años en la mina. Y pese a la oposición de su mujer y de sus pequeños hijos, el Muégano, agarrando su cachumba y su morral, subió al cerro. Su mujer quedó contemplándolo desde la puerta hasta que lo perdió de vista. Pasaron muchas semanas, y una noche, la luz vacilante de una cachumba llegó hasta la puerta del jacal. La mujer ahogó un grito y, a pesar de que ni un solo día dejó de esperar a su marido, la vista de aquel esqueleto viviente la hizo estremecer. Era el Muégano, encorvado bajo el peso de un enorme saco que cargaba en sus espaldas. Apenas tuvo tiempo de atravesar el umbral y cayó de bruces con aquel tremendo peso sobre su cuerpo. Un estertor salía de la garganta del Muégano. Eran constantes los flujos de tos y de sangre. Te lo dije, vieja, te lo dije. Te dije que iba a traer oro y plata y ahí está. ¡Pero prende la luz! La luz está prendida, Macario. Ya hace mucho que salió el sol. Pues no veo, vieja. No veo. Y el Muégano, con manos temblorosas y con brotes de locura, empezó a sacar los pedruscos. Y ensalivándolos, los arrimaba a sus ojos, gritando: ¡oro, vieja! ¡Es oro y yo solo sé dónde hay más, pero mucho más! Somos ricos, vieja. ¡Oro y plata! ¡Oro y plata! Acto seguido, un golpe de tos seco cortó sus gritos. Cayó sobre las pepitas de oro arrojando una bocanada de sangre. El muégano había muerto sobre las piedras de oro y de plata que lo hicieron vivir y lo hicieron morir. Can you feel it? Chokki chokki chokki wow. Chokki chokki wow wow. Chokki chokki chokki wow. Alright, can you feel it? Can you feel it? Chokki chokki chokki wow. Chokki chokki wow wow. Chokki chokki chokki wow. Yeah, can you feel it? Can you feel it? Chokki chokki chokki wow. Chokki chokki wow wow. Chokki chokki chokki wow. Alright, can you feel it? Can you feel it? Chokki chokki chokki wow. Chokki chokki wow wow. Chokki chokki chokki wow. Yeah, can you feel it? Zero, send me home. you feel it? Can you feel it? Put the choke, choke you out. Put the choke, wow, wow. Put the choke, choke you out. All right, can you feel it? Can you feel it? Put the choke, choke you out. Put the choke, wow, wow. Put the choke, choke you out. Yeah, can you feel it? Can you feel it? Put the choke, choke you out. Put the choke, wow, wow. Put the choke, choke you out. All right, can you feel it? Can you feel it? Put the choke, choke you out. Muy buenas noches y seguimos aquí por Fanplay por Radio K-Pop México. Esperemos que estén pasando una muy buena noche. Y nos pasa una historia el esposo de Chayito, Kim Jong-un. ¿El esposo de Chayito sufrió una actividad paranormal? Así es. Dijo que mientras se bañaba pudo ver un hombre una vez que ingresaba al baño y se sentaba cerca de donde él estaba duchándose. No pudo hacer más que salir corriendo desnudo hasta donde estaba su manager. Pero cuando este lo acompañó para verificar su historia, ya no había nada en el baño. Las experiencias se hicieron tan seguidas que ha llegado al punto de acostumbrarse tanto que podía llegar a estar solo en la sala hablando y se podía escuchar la voz de alguien más participando. Espera, que me lo voy a repetir porque me quedé pensando en él desnudo. ¡Ay, Elizabeth! De hecho, me imaginaba que muchos se iban a caer hasta esa parte y ya no iban a escuchar la demás. Perdón, hasta me dio calor. ¿Cómo? O sea, se mete a bañar. Así es. No voy a admitir que se mete a bañar desnudo. ¿Y luego? Pues lo que él le sucede es que esta ente se sienta a un lado de él. Y él por el miedo se va corriendo y va por decirlo así, por alguien para que sea su testigo o algo así de lo que acaba de ocurrir. Documentar, porque no saca su celular. Pero ya cuando regresaron ya no había nadie. Pero a él le siguieron pasando estas cosas de que seguía teniendo presencias ahí con él. Y a él ya prácticamente se hizo muy normal estar viviendo esas cosas. Y ya cuando está solo inclusive siente que alguien le contesta las pláticas. No, A mí me gustaría que me pasara eso. De hecho, ¿te sientes tan solo, Misael? No. Pues es mi soledad. Aparte, perdón, estaría chido tener un fantasma roomie. Mientras sea buena onda, sí. Un fantasma roomie. Porque eso de que te saquen del baño desnudo corriendo para cualquier lado, pues como que no. No. Espérate, estoy yo en el baño. Si estás de acuerdo que la casa de los idols allá es súper. Bueno, a lo mejor también por grandotas, eso. Grandotas, o sea, yo podía salir corriendo. Pero si Misael sale de su baño ahorita, sale allá a la mitad de la calle desnudo, pues no. Estamos en la sala, habitación, baño, comedor. Cocina. No sé, grande. Está bonita su casa, está grande. Pero esa chiquita a la vez. Déjame. No, yo había leído una vez que todo siempre, el ser humano tiene miedo a lo que no conoce o a lo que no comprende. Si nos ponemos a pensar, los miedos del ser humano van desde, pues, eclipses. Pensaban que, pues, estos fenómenos naturales eran como cosas, dioses enojados con nosotros, a los que tenemos que calmar con sacrificios o cosas. Ya cuando lo comprendimos, nos dimos cuenta que era un fenómeno natural muy normal. Así que ya poco a poco hemos ido quitándonos estos miedos. Quiero pensar que en un futuro muy lejano va a llegar el momento en el que ya no tengamos miedo a nada, esta clase de cosas paranormales, pues las podamos comprender. Y si no las podemos comprender, pues, ay Dios, que nos agarren confesados. Pues miren, yo les voy a platicar aquí, bueno, en el norte, celebramos el Día de Muertos todos. De la manera en la que se celebra en mi casa, es muy tranquila. Todos los años yo pongo el altar, todos los años. y a mí me toca poner el altar. No, acá como que no hay mucho interés en que respetemos tanto las, por ejemplo, los escalones que tienen todos los altares, qué significa cada uno. En las escuelas sí, lo hacen perfectamente, pero por ejemplo yo lo pongo en mi mesa y luego, porque en mi casa hay dos mesas, hay una para comer y otra para comer, pero en Navidad. El caso es que la mesa que es para comer para Navidad, casi nunca se usa, entonces ahí ponemos el altar y se acopla a todos, como que, bueno, mi mamá dice, mira, pones así, así, así, pones esto, esto, esto y pones estas fotos, ponemos a nuestros difuntos, en paz descansen todos, y ponemos a nuestras mascotas que han fallecido, que tenemos fotito. Y después de poner a nuestras mascotas también ponemos, mi mamá el año pasado me dijo, pon a Juan Gabriel, por favor. Y luego, pues realmente fue muy bonito porque ya la participación que quiso tener fue muy, muy bonita y yo estaba muy contenta. ¿Ustedes cómo lo celebran? Pues nosotros lo que hacemos en mi casa es, vamos desde hace un año, vamos y visitamos a mi hermano que en paz descanse, allá en donde está descansando, en la Sierra Tarahumara, allá en Bucoina. Y pasamos con nuestra familia, también visitamos a los demás familiares que ya se han ido. Y pues nos pasamos más que nada tratando de recordar lo bueno, no lo malo, porque una manera de recordar a la gente que queremos es todo lo bueno que nos tocó vivir a su lado, y no es un día bueno para ellos vernos tristes, nunca es bueno para la gente que nos amó en vida ver que su partida nos hizo mucho daño, cuando en realidad nosotros sabemos que un día vamos a estar con ellos otra vez, y hay que quedarnos con las buenas vivencias que pasamos a su lado. ¿Tú, Misael, cómo lo celebran ustedes? Bueno, es que no lo celebramos mucho como tal, porque ¿cómo decirlo? Pues básicamente mi mamá únicamente pone una foto de al muerto que queremos recordar. Qué duro fue eso, muerto. Sí, al occiso pues. Y le deja un vaso con agua. En nuestro caso la tradición no es tanto así como ponerle un altar y las cosas que le gustan, más bien la creencia que se me inculcó desde que yo era niño era que los muertos ese día vienen aquí a la tierra, pero que están interesados más bien en tomar agua durante esos días, que es más o menos desde estas fechas hasta el día 2. Y se supone que el agua va bajando poco a poco, y sí me ha costado ver que el nivel del agua es distinto a que cuando recién lo pusieron. Esa creo que es la leyenda, que algo tiene que ver con la Biblia, que no me acuerdo quién tenía mucha sed y llegó Jesucristo y le dio agua. Esa creo que es la manera en la que le celebran en mi casa, si se fijan es un poco distinto a la de ustedes. Pues es un poquito como más leve, ¿no? Como... tal vez el dolor sea un poquito más grande y por eso sí quieran rendirle el tributo, pero de la manera más silenciosa. Por ejemplo, dice Pamela que pues sí, con sus dulces ponen el altar y o bebidas favoritas también. Sí, mira, estamos leyendo aquí que nos dice Corpi Cloud que quiere una waifu y a lo mejor tiene razón. Pero no, de que dice que lo más común es rendir tributo a tus muertos ofreciéndoles como ofrenda lo que más les gustaba. Sí, pues de hecho creo que la creencia general es así. No sé, tú, ¿quién fue? Tú, Diego, o tú, Elisa, lo que nos estaba contando de cómo lo celebran en Corea el día, el aniversario luctuoso. Diego nos está platicando ahorita. De hecho, allá tienen, no es tanto así como un día específico para todos, es un... el año que se cumple el deceso de la persona, la familia se reúne para hacerle un altar también, le ponen también su comida, le ponen pues flores de nieve, me parece que dice aquí, y empiezan a cocinar y se reúnen en familia para recordar a la persona. Pero es el día que fallece. Ajá. O sea, el aniversario. Sí, no es un día así para todos, es más bien el día que la persona que están celebrando falleció. Puede ser, por ejemplo, una casa lo celebran un día, a los tres días en otra casa por ahí también celebran a otro familiar también fallecido. Es algo parecido, pero sí se hace así como que más personal para la familia. Sí, de hecho yo estoy viendo un dorama. Y en el dorama son dos hermanos y sus papás pues fallecieron. y le rinden así el tributo. Ellos tienen ahí sus cositas y luego ya ven que ellos se agachan, se levantan, se agachan, se levantan no sé cuántas veces. Y luego ya así es como ellos terminan dándole, no sé qué más hagan, porque generalmente pues cuando te aparece en el drama, en el dorama o en el drama la situación, pues no te aparece así tan wow todo lo que hacen como nosotros, pues que hacemos muchas cosas. No, nada más ellos se agachan, se levantan, se agachan, todos vestidos así oscuros. Pues sí. ¿Qué les parece si dejamos este tenebroso momento y nos vamos con más pedidos? Y a continuación vamos a poner esto de Chinee, Married to the Music. Y enseguida nos vamos con la petición de nuestra nueva integrante a la familia K-Pop México, Radio K-Pop México, Pamela Baeza. Ahora te puedes marchar de Super Junior. Cualquier pedido, chicos, todavía pueden hacer sus peticiones del lado derecho en la barrita de los pedidos. Cuando yo vea que sea pertinente cortarle los pedidos, ahí voy a ponerle ya no. Entonces nos vamos con estas dos peticiones. Les agradecemos mucho que continúen con nosotros y estamos con ustedes Misael, Diego y Eli en Fanplay por Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Oh, Bienvenidos al noticiero más corto de los lunes. Ahora empieza las Misa News. Los chicos de BTS son embajadores de turismo en Seúl. Los chicos de BTS son ahora la cara de una campaña para promover el turismo en Corea del Sur, enfocada a los jóvenes. La propuesta de My Seoul Playlist a manera de lista de reproducción nos cuenta mediante videos cortos las diferentes actividades y atracciones que ofrece Seúl, Corea. Las actividades representadas como categorías son presentadas por cada integrante de BTS. Estas son Seúl histórico, delicioso, extremo, relajante, fashion, exclusivo y K-Wave. Por ejemplo, Seúl exclusivo es representado por Kim Tae-hyung y muestra algunas de las únicas actividades turísticas que se pueden hacer en este apartado. Se trata de que compartas el hashtag MySeoulPlaylist, tu playlist de viaje, y podrás tener la oportunidad de ganar premios. ¿Y tú? ¿Ya tuiteaste tu playlist opciones ideal para visitar Corea? W24 se presentará en Chile para un teletón. En Santiago de Chile estará próximo a realizarse un teletón donde se planea presentar en todos los canales de televisión abierta al grupo W24 para apoyar al movimiento. Los integrantes del grupo declararon: "Nos parece muy bueno y amoroso el propósito de este programa llamado Teletón. El hecho de poder hacer una interpretación y ayudar a crear más donaciones para los chicos en rehabilitación es un honor y una gran experiencia", comentaron mediante un correo electrónico. Recordemos que Ho Won Cheong, originario de Chile, nació hace 25 años bajo el nombre de Juan Cheong. Está próximo a que se confirme de manera oficial su presentación. Blackpink son oficialmente el primer grupo de K-pop femenino en estar en el top 40 de Reino Unido. Jennie, Jisoo, Rose y Lisa debutaron esta semana en el número 36 del top 40 de sencillos de Reino Unido. La canción Kiss and Make Up, presentada junto con Dua Lipa, alcanzó este número. El éxito de Blackpink es probable que continúe, ya que se reveló esta semana que el cuarteto ha firmado un acuerdo de asociación global para ser representado fuera de Asia por Interscope y Universal Music. Así que esperemos seguir viendo más éxitos de estas chicas, alcanzando primeros lugares en tablas de posicionamiento global. Y como noticia final... Y como noticia final, jóvenes crean movimiento contra los estándares de belleza de Corea del Sur. Escapa del corset es el lema que este movimiento tiene y están peleando contra los estándares de belleza irreales que hace que las mujeres y hombres pasen horas aplicándose maquillaje y un régimen de cuidado de la piel día tras día. Mujeres cansadas de esto han comenzado a publicar videos en las redes sociales destruyendo montones de cosméticos con la frase "escapa del corset". Las tendencias es parte de un giro interesante en Corea del Sur. El profesor Lina Young dijo: "Estas mujeres están experimentando una liberación y una vez que la experimentan, no hay marcha atrás". Esperemos que este movimiento logre hacer un impacto importante en Corea del Sur. Y estas fueron las noticias. Volvemos al estudio. Aunque en realidad nunca me fui. Bienvenidos a Fan Play, hoy lunes 29 de octubre y aquí son las 8:24, 9:24 la hora del centro y su locutora está enferma. Pero casi no se escucha así mal, ¿verdad que suena muy bien? Suena muy bien, eso es, sí, tengo, sí. Tengo muchos bocos. No, es que me siento muy calientita, por eso casi no he hablado hoy. Que te está hirviendo la sangre de la emoción porque va a empezar. ¿Qué va a empezar, Elizabeth? Creo, chicos, que es la hora de... ¡Chan, chan, chan! Bueno, pues entonces tenemos este apartado que es la sección de Knockout. Recuerden que cada quien, Elizabeth, Diego y yo, traemos una canción en la cabeza atascada y queremos que ustedes nos ayuden a elegir cuál de estas tres canciones es la mejor. Recuerden que pueden votar en la caja de comentarios de ahí de la página de K-Pop México. También pueden votar desde su WhatsApp y mandarnos un audio. ¿Qué piensan? Mandar un saludo a su abuelita, lo que ustedes gusten. Bueno, chicos, la dinámica de esta ocasión es, dado a las nulas participaciones por audios de WhatsApp, se van a abrir las votaciones por los comentarios. Son tres canciones. ¿Cuántos votos quieren que tengan ellos? ¿Solo uno? Es que hagan de cuenta que en otras dinámicas de los otros DJs tienen tres votos. Ajá. Por decir, nosotros tres, ¿no? Ajá. Y Pamela dice, no, pues yo tengo tres votos, le voy a dar un voto a cada uno. Así. O dice Pamela, no, dos votos a Diego y uno a Eli y cero a mí. Así. No sé qué les parece, así. O uno, un voto nada más. Voto por voto, casilla por casilla. Ah, un voto nada más. Ok, entonces, ustedes van a darle el voto a las canciones. Y esta es la propuesta que tiene Diego. Vamos a ver, ¿cómo se llama tu canción, Diego? Se llama Baby I'm Sorry, es de My Name. Muy bien, vamos a escuchar un poquito de esto. No, fue mucho, Diego, no te hueles. Solamente era una probadita. Y ahora la segunda propuesta es de Misael y parece que se ha enamorado. ¿De quién? De Wayuu, tenemos su nuevo éxito, Bibi, que no estoy seguro de cómo se pronuncia porque me da penita. Se supone que se pronuncia Pipi, pero pues como dije en un Misa News, significa radiolocalizador. Pero pues esta canción, como les menciono, es uno de sus éxitos más recientes en el que hablaba de cómo hacía menos a sus haters. Como que ya no estaba escuchando esas voces feas y macabras. Bueno, no me presione. Ahí voy. Scanner 오늘은 몇 점인가요? Jealous 쟤는 대체 왜 저런 옷을 좋아한다? Hola, perdón, fue un fantasma. Fantasma que llegó por nosotros y nos llevó repentinamente. Al parecer ya tengo roomie en mi casa. Es la actividad paranormal que le correspondía a Misael el día de hoy. Le recordamos que estamos en el Knockout y traemos propuestas. Le vamos a recordar la canción de Diego. ¿Cuál es tu canción, Diego? Es Baby I'm Sorry de My Name. No se huele, Diego. Y la propuesta de Misael. Why you, baby? Y bueno, como lo último es lo mejor, les traigo a Linkin con AU. Mi canción, chicas, esperamos les guste. Y en lo que ustedes deciden, ¿qué les parece si vamos a otra cápsula al de terror? Bueno, no son terrores, son leyendas locales. No, es que de repente me da miedo esas costumbres. ¿Cuáles costumbres? Pero, ¿qué nos vas a presentar exactamente, Elizabeth? ¿Qué de qué? ¿Dónde estás? Es que... ¿Quién debe ser ese tema? No, me siento mal, no se crean. Les vamos a dar chance de que pues piensen cuál es la canción que quieren. Si la propuesta de Misael, la propuesta de Diego o la propuesta de su servidora. Les vamos a poner ahí los nombrecitos para que decidan cuál canción quieren. Y por acá me está preguntando Pamela que si tiene solamente un voto. Sí, pues de hecho es lo que acordamos, ¿no? Un voto por persona. Es lo que acordó Misael. Pero sí, por lo pronto nos vamos a dejar entonces. ¿Con qué vamos a entrar, José? Vamos a entrar con un ¿sabías qué? Y lo vamos con las peticiones que están aquí en colita. Vamos a decirles cuáles son. Vamos a irnos con Day by Day de Tiara. Después con Sin Título, Chidrago. ¿Sí está bien, Angie? Y continuamos con ustedes. Entonces les agradecemos mucho que sigan con nosotros. Recuerden que estamos con ustedes Diego, Misael y una servidora Eli en Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Coreanos, los más alcoholizados. Coreanos, los más alcoholizados del mundo. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, es efectivamente el país que más alcohol consume. De hecho, su bebida nacional es el soju. Es el alcohol más vendido del mundo y quizá la única bebida alcohólica coreana conocida fuera de las fronteras. Aunque hay muchas más. Está hecha a partir de licor de arroz, pero no sabe a arroz. Se toma en vasos pequeños conocidos en México como caballitos. Y las botellas tienen un precio muy económico, incluso menos que una botella de agua. El soju contiene de entre 15 a 25 grados de alcohol y se toma solo, sin hacerle ninguna combinación. Su sabor es tan fuerte como el del alcohol para curar heridas y quema cuando baja por tu garganta. Pero las ayumas, o sea, las abuelas o las señoras, lo toman como si nada. Estarás pensando, bien, me abstendré de probarlo. Difícil, ni se te ocurra rechazar, si te ofrecen una bebida alcohólica, pues lo interpretarán como un gesto de descortesía, sobre todo si quien te lo ha ofrecido es alguien mayor de edad que tú. De hecho, los jefes tienen la costumbre de emborrachar a sus subordinados al salir de la empresa. Beber en Corea del Sur está bien visto, en reuniones, en negocios, en fiestas, en encuentros. Incluso existe la creencia de que beber alcohol adelgaza. 네가 왜 화나는지 나는 정말 몰라 no. 뭐가 미안한 거대라 묻지마 진짜 하나도 몰라 no. 매일 삐지고 나 질리고 이런 감정상 때문에 미치고 돌아버리겠어 불만 있으면 얘기하라고 아니 내 잘못 좀 알려달라고 맨날 전화내는 여자친구 확 걸려버려 지하철 막말려 진상 여자 확 걸려버려 알려버려 알려버려 걱정 근심 다 버리고 말해 이제 what? 저는 손을 머리 위로 싱그린 얼굴 활짝 피고 그대가 hero And I take you there And I take you there And I take you there Ice, ice, ice point Point, point, point, point. 우리 영원을 약속했던 수많은 밤 눈물 되어 talk talk talk Kiss me baby I won't be staying up all night 사랑한다고 속삭여줘 Kiss me baby just you can take me there all day 내 눈물이 말을 귀찮네 tal, chicos? Estamos de vuelta aquí. Estamos Diego, Misael y Eli. Eli, hola. Yo también soy Eli. No. Yo soy Eli. Lo digo. ¿No, ¿no era yo? No. Yo soy Eli. Le recordamos que estamos en el especial de... De terror macabro, noche de terror macabra. Y estamos en su sección, el Knockout. Y le vamos a recordar las canciones que están compitiendo. Son tres. La de un servidor, perdón, una servidora Eli, es de Lim Kim. ¡Ah, Y Diego, ¿cuál es tu canción? Es Baby I'm Sorry de My Name. Y Misael. La de Why You Bibi. Y esas son las tres canciones que están compitiendo. Como ya les dijimos, la dinámica pues va a ser por voto. Misael eligió que sea voto por voto, casilla por casilla. O sea que va a ser solamente un voto por persona. Estamos con las votaciones así. Pamela Baeza ya votó por mi canción. Gracias, chico. Y Alonso Domínguez acaba de votar por My Name de Baby. Perdón, por Baby I'm Sorry de My Name. Perdónenme, estoy enferma. No se crean. Y esas son las. Vamos uno a uno. Por lo pronto, la canción de IU de la asombrosa. Ay, es que se me hace tan impecable esa mujer, tan exquisita, tan chiquita así. Esa es la que escogí la canción. Es que es la enamorada de Misael. Tan linda ella. Y pues lleva cero. Pero bueno, Elizabeth, tenemos un programa terrorífico. Compártenos más historias locales. Esta excelente voz de este locutor. Ay, se me olvidó el nombre. Bueno, me estaba muriendo de ganas de mostrarle esta leyenda. Bueno, es una leyenda de Francisco Villa. Los conocedores de él y pues saben que es muy famoso en todo el mundo. Vamos a ponerles, les digo, el locutor de estas cápsulas ya falleció. Es que el locutor se apellida Escápita, si no me equivoco. Y era colaborador en Radio Universidad aquí en la ciudad de Chihuahua. Bueno, ahora le estamos poniendo también estas cápsulas. Entonces los vamos a dejar con el tesoro de Francisco Villa para que se deleiten un ratito y aprendamos un poquito de historia. Y seguimos. Recuerden, las votaciones están en lista. Pueden votar por audio, en WhatsApp o ahí en el chat. Igual todavía siguen las peticiones abiertas por si quieren seguir pidiendo. Ahorita en un momento más se van a cerrar. Y los dejamos con esta cápsula. Recuerden que están en K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Qué nice. Oh, yes. El tesoro de Francisco Villa. El general de división Francisco Villa es el mexicano más conocido en el mundo y el más importante de la Revolución Mexicana. Su vida está envuelta en leyenda desde su nacimiento, ya que su nombre de origen fue Doroteo Arango, quien nació el 5 de junio de 1878 en el rancho denominado La Coyotada, perteneciente al entonces partido de San Juan del Río, en el estado de Durango. Retirado de la Revolución, se estableció en la hacienda de Canutillo, actualmente municipio de Ocampo, en Durango. Los peones de mucha confianza que vivían con el general Villa decían que con frecuencia el general desaparecía de la hacienda y después de dos o tres días de ausencia regresaba con mulas cargadas de dinero y llegaba durante la madrugada para no ser visto por nadie. En la misma hacienda de Canutillo tenía una habitación que siempre estaba cerrada con llave. Y cuando se abría, solamente lo hacía él, asegurándose de que nadie lo mirara y que además nadie mirara lo que guardaba en ese cuarto. Un día unos niños se metieron al cuarto a hacer diabluras y se percataron de que en el interior había muchos, pero muchos costales de lona llenos con monedas de oro y plata. Al darse cuenta el general Villa de que los niños se habían metido a su cuarto, esa misma noche y auxiliado por personas de su absoluta confianza, sacó todo el tesoro que tenía guardado en ese cuarto y colocó las bolsas sobre un carro de cuatro ruedas tirado por mulas. El general, con dos hombres, se perdió en la oscuridad de la noche, conduciendo rumbo a Parral. Después de recorrer un gran trayecto, cambió el rumbo y se dirigió a una sierra llamada La Cabeza del Oso, donde al parecer escondió el tesoro. Los acompañantes ya no regresaron con el general Villa y todo hizo suponer que los dejó muertos en el lugar donde escondió el tesoro para que no revelaran el lugar. Villa quería que se tendiera una vía férrea entre Estación Rosario, ubicada en Chihuahua, y la hacienda de Canutillo, que está en Durango, y en una ocasión llevó, con los ojos vendados, a un ingeniero norteamericano para preguntarle si con el dinero que le iba a mostrar se podía pagar el importe de la construcción de la vía del ferrocarril. El ingeniero, al ver una impresionante cantidad de dinero, le dijo que hasta le sobraría más de la mitad luego de hacer la obra. Villa le volvió a colocar la venda en los ojos y se la quitó ya llegando a la hacienda de Canutillo. A los pocos días, Villa fue asesinado en Parral. El proyecto de llevar el ferrocarril de Estación Rosario a Canutillo no se llevó a efecto. Pero el tesoro del general Francisco Villa sigue oculto en la sierra conocida como La Cabeza del Oso. Y ese tesoro está a la espera de que alguien lo descubra. Te invito los martes de 8 a 10 de la noche a que vengas a acompañarme a escuchar Noche D. En cada transmisión encontrarás un tema diferente, comentarios, colaboraciones y mucha música. Noche D, en donde lo puedes escuchar solo por Radio K-Pop México, la música que se ajuste a tu estilo. Bueno, pues como les comentaba, tenemos más historias tenebrosas. Les estaba comentando ahorita aquí a Elizabeth, a Diego, que había una historia bastante famosa. De hecho, yo la había adaptado inclusive en una serie. Esta leyenda es muy popular en Corea del Sur y pues creo que va muy acorde al tema que habíamos hablado la ocasión anterior, que era la obsesión con la belleza, esta obsesión que tienen los coreanos con la belleza. Pues les voy a tratar de qué se trata. La historia comienza con una chica que está muy triste por la apariencia física que tenía. No se sentía del todo a gusto en cómo era y quería ser más bonita. Recordemos que en Corea pues está muy de moda tener los ojos occidentalizados, así que ella acudió con un muy buen cirujano a hacerse esta cirugía. Al inicio tenía sus dudas, como todos tendrían sus dudas de cambiar su apariencia física, pero luego le mostró el catálogo de todas estas personas que habían ido con él y habían quedado como personas hermosas, así que tomó la decisión y decidió hacerse la cirugía. Así que comenzaron la cirugía de ojos y, para su agradable sorpresa, quedó muy hermosa. Sus ojos se veían muy grandes y bonitos, como los quisiera cualquier estrella de televisión. Sin embargo, después de eso, al pasar el tiempo, comenzó a sentirse un poco incómoda de nuevo con su apariencia. Sintió que su nariz no era lo que esperaría la gente, pequeña, respingadita y bonita. Así que en otro ataque de inseguridad decidió ir de nueva cuenta con el cirujano y le pidió una nueva nariz, le pidió una cirugía de nariz, así que se le hicieron. Pasó el tiempo, se recuperó y ahora era divina, perfecta, sus ojos, su nariz, todo estaba en su lugar. Pero como recordamos, la tendencia en Corea es hacerse esta cirugía para que tengan una sonrisa permanente. Y pues ella sentía que no sonreía lo suficiente. Así que decidió ir de nueva cuenta con el cirujano para hacerse una cirugía de boca. Una cirugía de sonrisa le llaman allá. Y da la casualidad de que ese día no fue el cirujano experto que la había atendido tanto tiempo. En su lugar estaba un cirujano aprendiz que apenas si sabía cómo realizar las cirugías. Y pues la pobre no supo con quién estaba entrando al quirófano. Así que entró al quirófano para hacerse esta cirugía de boca y terminó. Al finalizar la cirugía le comentó el doctor que le había puesto una mascarilla. Esta mascarilla no se la tenía que quitar para que pudiera curarse su boca. Así que tuvo que permanecer 3 días con esta mascarilla. Cuando pasaron los 3 días, se quitó la mascarilla y viéndose al espejo se dio cuenta de que lo que estaba en su lugar, en vez de ser su boca y una agradable sonrisa, era una horrible sonrisa macabra, una incisión que atravesaba de mejilla a mejilla, dejando ver sus dientes y sus encías. Todavía se podía ver la sangre y la carne viva que estaba dentro de su boca. Era desagradable y horrible. Era como si hubiera un monstruo, como si hubiera tratado de comer algo de tal manera que tuvo que quitarse la quijada y abrir la parte de arriba de su cabeza para poder así introducir muchas cosas en su boca. Era tan horrible su apariencia que entró en una depresión esta chica y se quitó la vida. Cualquier persona que hubiera visto ese rostro tan macabro se hubiera suicidado, se hubiera quitado la vida. Y dicen las leyendas que esta chica todavía ronda por las calles de Corea del Sur. Hay testigos incluso que dicen que la han visto y pues por desgracia hay personas que han tenido un encuentro con ella. Otras por suerte han tenido un encuentro y han sobrevivido. ¿A qué me refiero con que han sobrevivido? Al parecer esta chica lleva una diabólica venganza cada vez que se topa a alguien. Se aparece entre las calles de Corea por la noche, en las noches de luna llena, con su cubrebocas. Entonces cuando van pasando las víctimas, ella las lleva al callejón oscuro de Corea y una vez que establecen contacto visual, les pregunta: ¿crees que soy bella? Si tienes la mala fortuna de toparte con esta chica y que te haga esta pregunta, tus opciones están muy limitadas. Pues verán, si ustedes responden que no es bella, ella, pues, no. Si ustedes responden que sí es bella, como que saben que esta historia les podría pasar, les dirá, se quitará la máscara y se verá la horrible incisión que tiene de mejilla a mejilla. Les volverá a preguntar que si sigue siendo bella. Si les dicen que no, entonces el final de sus días ha llegado. Esta chica comenzará a rajarlos con un bisturí para quedar de la misma apariencia que tiene ella. Y ahí terminarán sus días con la última mirada de odio y de esta chica. Sin embargo, si ustedes responden que no es bella desde un inicio, ella de todas formas se ensañará con ustedes para quitarles la vida y en un ataque de furia y llantos estará atravesándoles de nueva cuenta con el bisturí hasta verlos morir. No es una imagen muy agradable la que nos deja esto. Sin embargo, es curioso cómo esta leyenda no es exclusivamente de Corea, ya que al parecer en Japón se ha tenido esta tradición de que una chica hace las mismas preguntas y acaba con su vida por no sentir lo que ella quiso en un inicio, ser una chica hermosa. Me dejó picada. Yo tengo miedo. ¿Qué te harías? Yo no sé qué haría si me encontraría con alguien así, lo que sale recorriendo. Pues sí, no, yo lo que... De esta historia yo la había leído hace mucho, de hecho yo la conocía por su versión japonesa. Y me gustó mucho que tomaron la historia en este programa de Constantine, que se supone que peleaba contra cosas sobrenaturales. Me gustó mucho cómo uno de sus amigos se supone que tenía 100 vidas, así que cada que lo mataban volvía a renacer. Y le tocó la suerte de toparse con esta chica. Pues resulta que la segunda vez que se la topó, como ya se sabía las reglas de su... ¿Cómo se podría decir? De su manera de hacer las cosas. Sí, de su manera de hacer las cosas. En vez de contestarle sí o no, él le contestó con puras preguntas. De que me veo hermosa, está bueno el clima. Y la chica como que no podía atacarlo por eso, porque no estaba cumpliendo con las reglas para asesinarlo. Así que ya saben, si se la topan, contéstenle con preguntas y corran. En lo que van corriendo, ya saben, si se sigue preguntando y va detrás de decir, no, pues, ¿qué te parece la noche? ¿Qué nos traes? ¿Ya viste que viene camión? Bueno. Y pues aquí tenemos otra historia que le ocurrió a una de las idols, Mina. Ella cuenta que un día despertó a las 6 de la mañana. Decidió bañarse y mientras lo hacía escuchó que alguien intentaba ingresar al baño. Pensando en que podía ser alguna de sus compañeras, nombró a cada una de ellas, pero no recibió respuesta alguna. No había señal de que alguien realmente estuviera detrás de la puerta, lo que la llevó a ponerse muy nerviosa. Empezaron a golpear la puerta con más violencia. Ella de alguna manera reunió el valor suficiente y abrió la puerta, llevándose la sorpresa de que detrás de ella no había nadie. Chan, chan, chan. Estoy muy distraída, ¿cómo, Mina? Sí. Que se sintió, bueno, pensó que había alguien, pero no había nadie. Como cuando llegan tus amigos y empiezan a tocar la puerta y, pásenle, y nada, que sales y nunca nadie tocó la puerta. Soy la única incrédula a la que no le ha pasado nada. Pues, quién sabe, Elizabeth, todo depende de... Pues lo que decía, que la gente siempre tiene miedo a lo que no comprende, pero como a ti no te ha pasado algo que no has comprendido, inclusive supongo que tu miedo a la oscuridad lo superaste así, que aprendiste que podías encender la luz, apagar la luz, que en la oscuridad no había nada, era exactamente lo mismo y pues no había ningún problema en estar en total oscuridad. En fin, leí, y aquí Miguel nos está comentando que Ciel sacó una canción con Black Eyed Peas. Y sí, efectivamente, Ciel ha publicado un nuevo video musical para Topness. El 26 de octubre, el grupo musical publicó un álbum Master of the Sun junto con un video musical para su sexta canción Topness. Y Ciel aparece en la canción y rapea en inglés. Bueno, sí, él ya había trabajado previamente con los Black Eyed Peas, eso fue más o menos en el 2013, y fue para la canción solitaria de Will I Am Getting Dump. ¿Sí? Getting Dump. Pues vamos a verificar cómo es esta canción. Yo sinceramente no la he escuchado, pero Mike es muy conocedor de todo esto. Dice, y que ella era delgada, que era gorda y era delgada. ¿Eh? Perdón, es que dice, y que ella ya es delgada otra vez. Es que acuérdense que había ahí unas imágenes donde se apareció un poquito pasadito de peso y todo el mundo la estuvo ahí atacando, fregando. Y realmente en esa canción, pues bueno, yo vi las imágenes después de que dijeron que estaba gordita y luego, ay, estaba más delgadísimísima. Le dije, pásame tu receta para comer. Pero sí, ¿qué les parece si nos vamos mejor con peticiones? Tenemos en lista a Animal de Suju de Super Junior, también a, bueno, con Super Junior de One More Time, y Steve Ju de Suju. Entonces vamos a poner este bloque de música de Super Junior, ¿qué les parece? Sí, de hecho estaría bien para seguir con las peticiones. Les recuerdo también que estamos votando por la sección de Knockout. Recordamos que Elizabeth, Diego y yo traemos propuestas musicales para que ustedes escojan. Pueden votar en WhatsApp o en el chat. Y ahí les va la canción, mi propuesta, Lim Kim con Au. Y esta es Baby I'm Sorry de My Name. Y tenemos la canción de IU Bibi o Pipi, como lo quieran pronunciar. Recuerden que estas tres canciones están compitiendo, entonces todos tienen un voto nada más. Hasta ahorita estamos en el recuento. Es un voto Lim Kim. IU se va con ceros todavía. Voten por mí. Y My Name, Baby I'm Sorry, tenía dos votos, pero acá en las peticiones Angie votó de nuevo por Diego, entonces quiere decir que las votaciones cambiaron. En este momento se queda Lim Kim con una, IU con cero. Pobrecita IU. Y Baby I'm Sorry de My Name con tres. Por lo pronto nos vamos a dejar con esas peticiones que estaban en cola, Suju. De Suyu, este parece más bien el especial de Día de Muertos o de historias y mitos de terror de Suyu. Muchas gracias a Angie, que tenemos muchas peticiones de Suyu y vaya, que son tan bonitas. Gracias por el voto, de verdad. Bueno, entonces les dejamos con ese bloque de música: Animal, One More Time y Still You de Super Junior. Y les recordamos, estamos en K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Yellow C-A-R-D 회사 넘으면 침범이야 baby. 매너는 여기까지. 나를 떠나지 마. 네가 없이 아무것도 아닌 이 밤은 안 되겠어. 난 느껴지는 걸 세차게 뛰고 있는 사랑의 흔적 날 똑바로 봐. 촛불꽃처럼 타는 내 눈빛 이 뜨거워진 너의 두 손이 밤새도록 춤을 추겠지. 더 생각하지 말고 다가와 또다시 없을 오늘로 원하. 바로 잡은 마음 길어봤자 몇십 분 내 맘에 네가 그린 낙서를 지우는 게 아직 싫은가 봐 널 지운 너의 느낌. 그림자 되어 매일 따라다니고 지친 어깨 감싸며 한 발 더 다가가면 두 발 더 도망가 뭔가 아픈가 봐. 나도 날 잘 모르겠어. 잊은 건가 아닌가 봐. 자꾸 네가 생각이 나. 하지만 난 아직도 유유유뭐해줬나봐 Bueno, y recordamos que tenemos el bloque de Knockout, donde estamos decidiendo quién es el ganador de nosotros tres, de Elizabeth, Diego y su servidor. Cada quien trajo su propuesta musical y ya han estado votando. Lástima que no por mí. Pero bueno, lo importante es que ustedes escojan la canción más importante y que el ganador... Bueno, está muy triste. ¿Qué te parece si las volvemos a presentar por última vez para que se elijan y finalicemos con las votaciones? Pues fue. No te enojes. Y con Lim Kim Au, es mi petición para ustedes. Voten por mí, por favor, por favor, por favor. Y... El fantasma nos sigue hostigando. Y Baby I'm Sorry de My Name. Qué seriedad la de Dios. Es que el fantasma me tiene así como consternado. Y Misael con IU Bibi. Y esas fueron las canciones. Ya estamos viendo cuál parece perfilarse para ganar. Y vamos a saludar a Miguel Solís. Un saludo también para Alonso Domínguez, para Angie Sierra. Muchas gracias otra vez por tu voto de ahorita. Muchas gracias, en verdad. Gracias, Angie, por estar tan al pendiente, de verdad, desde el inicio del programa. Muchas gracias también para todos los que nos están escuchando de alguna u otra manera. Bueno, entonces también vamos a decirles los programas, la programación de la semana. Recuerden, todos los lunes tenemos a XD de 10 a 12 con Music Bank. Y tenemos de 20 a 22 horas, de 8 a 10, Fan Play con DJ Eli. Y con Isabel y con Diego. ¡Ay! El día martes tenemos de 10 a 12 los horóscopos con DJ Dokuro. Y de 20 a 22, de 8 a 10, Noche D con DJ Corpi. El día miércoles tenemos la hora ricolina de 10 a 12 con DJ Dokuro. Y tenemos también de 19 a 20 horas, es decir, de 7 a 8. Porque yo amo Corea con Jazz Navarro. De 20 a 22, de 8 a 10, Back to School con DJ Mari. Ay, déjame preparar la garganta. Ay, es porque... estar pendientes porque Jazz va a entrar 2 días, me parece. Pero todavía quedó en verano, me parece que el viernes. Entonces va a estar con nosotros ahí varios días. Pero esta semana ya entra Jazz Navarro para que la escuchen, por favor, en sus programaciones también. Para que estén pendientes, porque yo amo Corea. Y les comentaba, de 22 a 24 horas. Miedo.com con DJ Dokuro. El día jueves tenemos de 10 a 12 Locos por el K-Pop con DJ XD. Y el día viernes tenemos de 11 a 12, nada, de 15 a 17 horas Las Horas Army con DJ Dokuro. Está en top 20 esa hora. Con nadie. Y de 20 a 22, Noche Fanchantástica con DJ Mari. Al fin pude pronunciarlo bien. El día sabadito tenemos el recreo con Suyu de 17 a 19 horas con DJ Corpi. Y el domingo hasta Dios descansa. Bueno, por aquí estábamos viendo lo que estaban compartiendo en WhatsApp. Y Corpi nos compartió una historia. Parece que es miedo a los taxis. Se los voy a... Les voy a dar lectura. Como yo, amigo, que me atropellen cuando vengo en la moto. Es que es Baker, es Biker, Baker. Biker. Misael Baker. En 2013, una imagen se hizo viral en Corea del Sur. Una conversación de KakaoTalk, el WhatsApp coreano, muy famoso por cierto, revela un aviso de una joven que a otro de no coger un taxi a esa noche en la ciudad de Gwangju. La conversación fue la siguiente. No tomen ningún taxi esta noche en la ciudad. Un amigo me dijo que ayer lo operaron de un con... ¡Ay! Operaron a un conocido porque le robaron un riñón. ¿Qué? Subió a un taxi mientras estaba borracho. ¿Un riñón? ¿Qué? Alguien le puso una inyección en el cuello, perdió el conocimiento y no pudo hacer nada. Cuando despertó, estaba sangrando por el estómago y abandonado a las afueras de la ciudad. Lo llevaron al hospital y le dijeron que el riñón había desaparecido. Fue tanto la viralización de esa conversación y tanto el miedo que se generó en torno a esa ciudad que dañó bastante la reputación de dicho lugar. Sobre todo el negocio de los taxis. Una intervención, ya sabemos que en Corea son un poquito traumados en este tipo de situaciones, es decir, cualquier situación la hacen muy dramática. Sobre todo el negocio de los taxis, que incluso los policías empezaron a investigar a los taxistas del entorno para encontrar... nada. También en una ocasión un hombre le dijo a su mujer que estaba borracho y que iba para la casa en taxi. La mujer le advirtió el mensaje anterior y se lo mandó. El hombre, del miedo que le entró, saltó del taxi en marcha y se rompió el brazo. Ahora en el mundo se pregunta si fue verdad la historia, mentira. Nunca lo sabremos, pero yo, por si acaso, no tomaré un taxi en la noche en Corea. Bueno, qué miedo, imagínate, es casi como tomar un taxi en la noche aquí en Chihuahua. Pero aquí tenemos otra historia que se llama Papel Rojo o Azul. Cuentan que en algunos baños de Corea del Sur, muchos suicidios de jóvenes se han dado por culpa del bullying que sufrían por otras personas. Lo peor de ello es que los espíritus de estas muchachas no se han partido más allá, no han partido al más allá y se quedan atemorizando a los demás mortales que van a hacer sus necesidades al lavabo. Dicen que si tú vas al lavabo y has tenido recientemente alguna bronca o enfado con algún amigo o amiga y casualmente entras en el lugar donde alguna persona se suicidó, siendo un lugar donde su espíritu habita, una pregunta con una voz tenebrosa te hará una pregunta. Y esta es... ¿necesitas papel rojo o azul? Una pregunta inocente con ganas de ayudarte a limpiar y donde debajo de la puerta del lavabo se te mostrarán ambos rollos de papel. Entonces tienes que hacer tu elección. Si eliges el color rojo, el fantasma aparecerá y con una cara de venganza y un cuchillo en mano te cortará y te destripará hasta que haya mucha sangre del mismo color del papel que has elegido y mueras asesinado lentamente. Por el contrario, si eliges el color azul, igualmente el fantasma aparecerá y esta vez con sus propias manos te ahogará hasta que tu cara se ponga azul o morado de no poder respirar hasta encontrarte con una muerte terrible. Así que ya sabes, si vas a un lavabo en Seúl... Pues lleva papel. No, no dejes que nadie te pase el papel. Usa calcetines. Sí. Pues yo les quisiera compartir una pequeña reflexión. Una reflexión, es una pequeña historia de suyo, de Super Junior. Es sobre la relación que tienen Donghae y Lee Tuk. Se habla que la relación entre ellos dos es muy, muy, muy profunda. Entonces, quería compartirles esto. Donghae contaba que la primera vez que conoció a Lee Tuk fue cuando tenía 14 años. Donghae estaba limpiando las mesas y Lee Tuk entró y preguntó cómo se llamaba. Donghae le dijo su nombre. Lee Tuk inmediatamente le dijo que vaya junto a él a sentarse y le preguntó a él por qué estaba haciendo eso. Donghae le respondió que su padre le dijo que deberían dar un buen ejemplo, donde quiera que esté. A lo que Lee Tuk le respondió, ¡yeah! Sé mi hermano menor, yo realmente te protegeré. Y así lo hizo. Y realmente Lee Tuk así lo hace, no solo es el líder de Super Junior, es verdaderamente el hermano mayor de todos y sin dudas es alguien muy valioso y querido por ellos. Creo que pasa en la mayoría de los grupos con muchos chicos, el más grande o el líder se convierte en el protector de todos ellos y vaya que la amistad, la hermandad, el cariño que se empiezan a tener es bastante. Y sí quería compartirles esto porque se me hizo muy bonito. ¿Les parece si vamos con el último bloque de música ya para despedirnos y llegando y poner la canción final? La canción ganadora. Muy bien, entonces miren, vamos a irnos con las siguientes peticiones. Swing de Sucho, pedido por Angie Serrano. Gracias Angie por estar al pendiente de nosotros. Alonso Domínguez, nos vamos con tu pedido Countryside Life de Tiara. Y por último vamos a cerrar el bloque de pedidos con la petición de Miguel Solís de esta canción Doubtless de Black Eyed Peas y Seal. Tenemos ahí un rap muy prometedor que nos dicen. Y les recordamos que están en Fanplay. Todos los lunes escúchenos de 8 a 10 de la noche. O pasada a las 10 de la noche. Es que aquí son las 9. Pero les agradecemos mucho a los que están, a los que estuvieron, a los que están en otras plataformas, a quienes nos siguen por cualquier plataforma de audio. Vamos a estar todos los lunes aquí con ustedes. Les pedimos que escuchen todas las programaciones que ya mencionó Misael. Y nos las dejamos con estas peticiones. Y recuerden que están en Fanplay. En Radio K-Pop México, la música, la música que se ajusta a tu estilo. So relax, make up 내 곁에서 다 즐기기만 하면 돼.

invito los martes de 8 a 10 de la noche a que vengas a acompañarme a escuchar Noche D. En cada transmisión encontrarás un tema diferente, comentarios, colaboraciones y mucha música. Noche D, en donde lo puedes escuchar solo por Radio K-Pop México, la música que se ajuste a tu estilo. Come the vultures, make bread, cause I'm coming with that dopeness. Hey, yo, baby, I'm super duper, super dope. Oh, I feel like I made a solid gold. Hey, yo, baby, I'm super duper, super dope. Body block, body block, hit the floor. Fight over, ring the bell, baby, dee dee dee dee. TKO, comatose, adios, slow motion on your motherfucker. Superman, super gun, make him run. Shoot him down with the wiki wiki, bang, bang, bang, bang. Automatic, now your body looking polka dotted. Blood splattered when I hit you with that. Whip fast, get the cash, get the ching ching. Get the gold, get the jewels, get the bling bling bling bling. Get the money, get the cash, get the dough. 10, 100, 20s, baby, get the booyah. Dollar sign, on the brain. On the mental, got money on my mama, my mind. Make him stop. Hammer time, hustle time, keep on hustling. Hey, yo, baby, I'm super duper, super dope. Oh, I feel like I made a solid gold. Hey, yo, baby, I'm super duper, super dope. I'm super, baby, I'm super dope. I'm doper than a dope gang, making more money than a dope man. You see me double fisting, holding champagne. Got turned up till I had no brain. Motherfucker, I'm a rock star. In a G6, eating up the caviar. Started from the bottom, now I'm outta here. Started from the bottom, now I'm outta here. I be on my hustle, getting busy, busy. Tokyo to Brussels got me dizzy, dizzy. Travel around the world like we're ishy, ishy. All my girlfriends looking pretty, pretty. I keep the 100, never 50-50. I keep the hip-hop, never hippie-hippie. I don't let a cocoa, no sippy sippy. I got soul, cause soul is my shit sick. Hey, yo, baby, I'm super duper, super dope. Oh, I feel like I made a solid gold. Hey, yo, baby, I'm super duper, super dope. I'm super, baby, I'm super dope. I'm super, baby. que el programa se llamaba, el segmento se llamaba Knockout, no, que tenías que hacer un knockout. ¿A dónde vas? Ven para acá. No, espérate, Elizabeth, por favor. No, ya corre. Recuerda escuchar todos los lunes a las 8 pm Fan Play y ser parte de la sección Knockout. Elige tu canción y dale la victoria a tu favorita. Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Y regresamos para despedirnos y sin antes decir. Bueno, no, estoy muy enojado. ¿Estás muy qué? Enojado. ¿Por qué? Porque ya tenemos ganador. Las votaciones se quedaron así. ¡Au! De Lim Kim, un voto. Tenemos a IU BB 0. Y el ganador indiscutible es My Name con Baby I'm Sorry. Así es, tenemos el ganador. Nos vamos a dejar entonces con esto de My Name. I'm sorry. Y Diego, muchas felicidades, les agradecemos también. Agradecemos, perdón, a todos. Muchas gracias a todos, ¿verdad? Gracias por su tiempo con nosotros. Sintonizado, como dijo Elizabeth, aquí les tenemos a la misma hora en el mismo canal. Más promociones y especiales el día lunes. No es cierto, no hay promociones aquí. Pero recuerden escuchar todos los programas que ya mencionó Misael. A todos los DJs, apóyenlos en sus transmisiones. Escuchen a los nuevos DJs que van a estar ahí. Estén al pendiente de nuestros programas para que puedan escucharlos. Y les agradecemos a todos que nos hayan escuchado este lunes. Y acuérdense de pensar en las historias que contamos ahora antes de dormir para que tengan muy bonito sueño. No, les recordamos, esto es Fan Play todos los lunes de 8 a 10 de la noche o de 8 a 10 y media de la noche. Horario especial. Bueno, y con ustedes estuvo Eli, Diego y Misael. Y les recordamos, esto es Fan Play por Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Viajando hacia una dimensión distinta a la del mundo de la visión y del sonido, la dimensión desconocida. Ah, qué buen programa. Aunque tengo un poco de hambre, voy a revisar el refrigerador. Misael, ¿me puedes explicar, por favor, por qué tienes en el refrigerador un portal para el infierno? Ah, es cierto. No, pues si quieres, mejor abre la alacena. Bueno, déjame reviso la alacena. Thank you. 물론 내 곁을 떠나가 너 해준 것도 없는데 왜 내 걱정을 하는지 하지만 네 맘 다 알아 그래서 그게 싫어 걱정 버리고 떠나가 야 그만 다들 나에게 또 왜 그러냐고 네가 뭔데 걱정하냐고 너 없이 잘 지내 이제 신경 쓰라고 말을 해 마음에도 없는 말로 거짓말을 해 아픈 상처만 새기고 돌아섰네 Baby I'm sorry 그처럼 네가 없는 하루도 나는 괜찮아 Baby I'm sorry 그처럼 잠을 많이 추어도 다시 내 걱정하지 마 I'm sorry I'm so sorry I'm so sorry 너에게서 I'm sorry I'm so sorry I'm so sorry 사실은 널 사랑해 때문에 항상 가슴만 저리고 못해주던 나 때문에 눈물만 흘리던 너 이제 그만 날 잊고 행복하게 잘 살아 나란 놈 그냥 죽었다고 생각해 그동안 너에게 너무 고마웠다고 네가 정말 미안했다고 말이라도 따뜻하게 널 보내줬어야 하는데 널 두고 돌아서는 마지막까지 기쁨 오해만 남기고 돌아섰네 Baby I'm sorry 그처럼 네가 없는 하루도 나는 괜찮아 Baby I'm sorry 그처럼 잠을 많이 추어도 다시 내 걱정하지 마 I'm sorry I'm so sorry I'm so sorry 너에게서 I'm sorry I'm so sorry I'm so sorry 사실은 널 사랑해 너에겐 너무 부족한 놈이라서 사랑할 자격조차 없는 나라서 끝까지 모질게 널 아프게 했어 진심은 그게 아닌데